Bienvenidos al segundo programa de Lingua Franca. En el programa de hoy charlaremos con tres invitados sobre liberación animal. Además, comentaremos brevemente la presentación del libro de Servando Rocha, Nos estamos acercando, la historia de la Angry Brigade, que tuvo lugar en el último encuentro del libro anarquista en Madrid. Ponemos un poco de música y empezamos. www.lalinguafrancaradio.com. Franca, tenemos la grata visita de tres personas relacionadas con la lucha por la liberación animal en sus diversos ámbitos. Ellos son María, Pablo y Mar. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien. Hola, buenas. Bueno, pues María es licenciada en biología y ha trabajado en centros de rehabilitación de animales. Ha estado también ofreciendo charlas sobre vivisección y experimentación animal por aquí por Madrid. Mar es una estudiosa de la nutrición vegetariana y forma parte de la Unión Vegetariana Española, donde ofrece sus conocimientos a la gente que consulta pues, acerca de temas de salud y dieta sin sufrimiento animal. Y Pablo, que lleva bastante tiempo como activista en pro de la liberación animal en diferentes frentes y en la actualidad colabora con la Asociación Igualdad Animal. Bueno, pues hoy os hemos invitado aquí para cubrir en la medida de lo posible las diferentes vertientes de esta vasta lucha, pues hablar de ética, de nutrición, de experimentación, de ecología, de política o de salud, pero quizá lo primero de todo, para alguien que no haya oído jamás hablar de este mundo, es empezar por el principio. Así que, bueno, ¿qué, en vuestra opinión, qué significan y qué implican las palabras liberación animal? Bueno, pues para mí la liberación animal es el deseo de muchas personas en el mundo de que la humanidad deje de utilizar a los animales como recursos y implica que si estás de acuerdo, pues dejes de contribuir con la explotación de los animales e intentes que los demás también dejen de hacerlo, pues haciendo activismo, haciendo lo que creas más conveniente para lograrlo, ¿no? Para mí, pues básicamente, como ha dicho un poco Pablo, es aceptar o partir de la base de que los animales no son libres, o sea, de que les estamos explotando, y lo que implicaría, en primer lugar, pues no participar en esa explotación, no ser parte de ella, pero también luchar contra ella. O sea, creo que no vale solamente con no ser parte de ella, sino que hay que realmente plantar cara a la explotación. Y el objetivo final sería pues dejar a los animales en paz. Yo creo que es un poco a lo que se tiene que llegar. Sí, en este sentido todos hemos oído hablar alguna vez de racismo o de sexismo en relación a la discriminación por razón de raza o de sexo, respectivamente, pero lo que mucha gente no ha escuchado nunca es el término especismo. ¿Qué es el especismo? Bueno, el especismo es un término que fue acuñado en los años 70 por el psicólogo Richard Rider, y es una idea que mantiene que el hecho de pertenecer a una especie tiene algún tipo de relevancia moral, es decir, que determina el modo correcto en que debemos tratar a otros, ¿no? Entonces, los que somos partidarios de la liberación animal proponemos que el especismo sea rechazado, porque consideramos que es una discriminación injusta, que el hecho de pertenecer a un grupo taxonómico como es la especie pues no determina si un individuo puede ser utilizado como un recurso o no, y que lo importante es tener la capacidad de sentir, ¿no? De verte afectado por los actos de los demás. Eso es lo que determina si se te debe tratar de un modo u otro, ¿no? Y bueno, y la capacidad de sentir es algo que no es exclusivo de la especie humana, que es común a la inmensa mayoría de los animales, y por eso consideramos que el especismo debe ser rechazado y que los demás animales también merecen nuestra consideración. Sí, bueno, decías que esto viene como de los años 70 o algo así. Si echamos un vistazo a la historia, podemos ver el tipo de relación que han tenido los seres humanos, ya no solo con otros animales, sino con su entorno, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación y cómo afecta esto pues a los animales en concreto? Bueno, pues yo creo que la relación que ha tenido desde casi siempre el ser humano con su entorno ha consistido generalmente en subordinarlo todo a sus propios intereses, ¿no? Creo que las grandes religiones monoteístas han influido mucho en la moralidad de las sociedades desde hace muchos siglos, y siempre han promovido la idea de que el ser humano es un ser superior y, bueno, que está por encima de todo lo demás, ¿no? Y esta idea, pues este comportamiento a lo largo de los siglos ha afectado a los animales al convertirlos en seres inferiores que no merecen ser considerados, y ya en los últimos siglos pues a ser convertidos en simples recursos económicos de los que obtener el máximo beneficio posible. Bueno, pues si pasamos ahora a concentrarnos en el tema de la alimentación, podemos ver que casi siempre que se discute o se cuestiona la dieta vegana se suele recurrir al argumento de que los seres humanos somos de naturaleza omnívora, y nos gustaría saber qué opinas tú de esto, Omar. Bueno, yo creo que nos podríamos tirar horas hablando de este tema y probablemente no llegaríamos a una conclusión, ¿no? Hay varias hipótesis. Unas defienden que el ser humano es omnívoro y otras no, basadas pues en observaciones de los músculos faciales, de los caninos, de la transpiración, de la saliva, de la digestión, etcétera. La ciencia sí que, aunque no hay un consenso, tiende a pensar que sí, que el ser humano es omnívoro, pero que el ser humano sea omnívoro no quiere decir que se tenga que alimentar exclusivamente de carne, ¿no? Con lo cual, quizás el ser humano, si es omnívoro, es que puede elegir. ¿Tú tienes algo que decir, Pablo? Sí, eso, simplemente que se suele cometer el error de pensar que ser omnívoro implica que estás, como que tu biología te obliga a obtener nutrientes tanto de fuentes animales como vegetales, pero en realidad lo que implica es que puedes alimentarte tanto de unas fuentes como las de otras. Entonces, nuestra condición de omnívoros no implica que tengamos que consumir productos de origen animal. Uh-huh. Y bueno, hablando de salud y nutrición, te queríamos preguntar, Mar, si dada la actual diversidad de teorías y corrientes de investigación que tenemos en este momento si se puede hablar de un consenso acerca de qué es una dieta saludable. Sí, actualmente sí, sí se puede. Ha costado mucho, dada la diversidad de alimentos y de culturas que hay a lo largo de todo el planeta, pero sí, actualmente ya la ciencia pues ya ha llegado a unos mínimos, ¿no? La dieta tiene que aportar unas calorías mínimas, suficientes. Además, tiene que haber nutrientes con determinadas funciones plásticas y reguladoras del metabolismo. Y, en conclusión, tiene que haber un equilibrio entre los macronutrientes, que se llaman así porque bueno, son los que se ingieren en mayor cantidad, proteínas, glúcidos y lípidos, ¿no? Esto es un porcentaje que no se cumple, desgraciadamente, pero que aproximadamente tiene que estar distribuido de esta forma: proteínas 15%, los glúcidos entre el 55% y el 60% y los lípidos 30% del total de calorías que ingerimos, ¿no? Más luego, por supuesto, todos los micronutrientes, vitaminas, minerales que se necesitan, aunque en pequeñas cantidades, pero hay que ingerirlos, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ¿se puede decir que la dieta real de los españoles es saludable? Lamentablemente no. Se consumen más calorías de las necesarias, hay demasiado consumo de grasas, sobre todo grasas saturadas, que son muy perjudiciales para nuestra salud. Un alto consumo también de proteínas de origen animal, de hecho probablemente sea más del doble, ¿no?, de la que se recomienda en una dieta saludable. Baja cantidad de glúcidos y muy baja cantidad de fibra, básicamente, ¿no? Estos serían un poco los errores más comunes. ¿Y eso traducido así a alimentos, por ejemplo? Que hay a lo mejor un exceso de determinados alimentos y, carencia de otros. Efectivamente. De hecho, el Ministerio de Sanidad lanzó la campaña de 5 al día. Se refería a 5 frutas y raciones de fruta y verdura, ¿no? Porque se consumen mucho más alimentos animales de los que está establecido que es saludable. En el caso de una dieta vegana, desde tu punto de vista, ¿crees que podemos fiarnos de que sea saludable? Sí, por supuesto. Pero lo importante no es el punto de vista de una persona en particular, sino de una comunidad científica. Okay. Y actualmente la Asociación Americana de Dietética, que es una de las asociaciones nutricionistas con más prestigio del mundo, pues afirma que la dieta vegana, exclusivamente vegetal, es compatible con la salud durante todas las etapas fisiológicas de la vida, lo que incluye el embarazo, la lactancia y la primera infancia, ¿no? Hizo un estudio con los adventistas del séptimo día y llegó a esta conclusión, ¿no? Yo creo que actualmente ninguna comunidad científica, ningún científico puede demostrar que la dieta vegana no sea compatible con la salud, ¿no? Bueno, pues sí que podemos, los que somos veganos, dar fe de que cuando vamos al médico encontramos muchas veces una desconfianza por parte, pues eso, de la comunidad médica en general, hacia nuestra dieta. Parece que incluso la gente de nuestro entorno atribuye siempre a la dieta los problemas que podamos tener, ¿no? ¿Por qué esta actitud negativa por parte de la medicina y de la ciencia hacia el veganismo? ¿Cuáles son las razones? Muy bien, pues es una pregunta difícil de responder porque influyen muchos factores. Bueno, la ciencia ha cambiado, o sea, la conclusión, antes decía que una dieta vegetariana no era compatible con la salud y ahora sí. No todo el mundo se recicla o tiene acceso a todos los estudios científicos que van avanzando. Además, bueno, si echamos un vistazo a las tesis en España, en concreto, sobre estos temas de dieta vegetariana, creo que hay 5. Entonces, ya implica que no hay mucho interés en este tema, con lo cual tampoco hay una investigación en este sentido. Y además, por también diversos factores, no deja de asociarse a los vegetarianos con hippies, esoterismo y, como ya hemos visto en algunos anuncios, ¿no? Sí, desgraciadamente. Y sí, una cosa más que queríamos saber sobre este tema de salud. Realmente nos importa, no queremos saber la verdad, queremos tratar este tema con sinceridad. Entonces, nos preocupa que una de las grandes críticas hacia las dietas veganas es la afirmación de que es incapaz de aportar la vitamina B12 esencial para nuestro organismo. ¿Es esto cierto? Sí, es verdad. no se ha demostrado hasta el momento que ningún alimento vegetal pueda aportar al ser humano vitamina B12. Entonces, bueno, la recomendación es que se tome, ¿no?, de alguna manera en alimentos enriquecidos o en suplementos, porque no hay ningún alimento vegetal. ¿Y qué es lo que hace esta vitamina en el organismo? Bueno, pues tiene varias funciones. Una de ellas forma parte en la síntesis de los glóbulos rojos, y luego interviene en diversos procesos de metabolismo y en el sistema nervioso, con lo cual su carencia tiene consecuencias muy nefastas para nuestra salud y a veces irreversibles, ¿no? Y con relación a este tema, queríamos preguntarle a María, que sabe un poco más sobre esto, otra crítica que puede existir, y es que el tomar estas pastillas para suplir la falta de vitamina B12 y a lo mejor otros nutrientes necesarios, existe muchas veces la contradicción de que estos comprimidos, estas pastillas, estos enriquecidos, pertenecen a empresas farmacéuticas que a su vez, o por otro lado, experimentan con animales. Entonces, ¿cómo se podría afrontar esa posible contradicción? Bueno, yo creo que es una contradicción, sí, pero es cierto que no es menos contradicción que muchas otras que llevamos en la vida. Pienso que llevamos una vida llena de contradicciones, que no es para enorgullecerse de ello, pero que es así. Muchas veces no porque queramos o no queramos, sino porque es muy difícil o imposible casi en algunos puntos ser coherente con todo lo que piensas y tus actos, ¿no? Por dónde vives, especialmente en una ciudad. Entonces, en el caso de la B12, pues es una vitamina que es necesaria. Pienso que de todas las opciones que hay es la menos mala o la mejor. Y pienso que estar dándole vueltas a si viene de una farmacéutica o de una empresa que puede experimentar con animales, cuando todos los alimentos que han sido procesados tienen aditivos que han sido experimentados en animales, cuando las frutas y las verduras que comemos en el campo tienen pesticidas, herbicidas que han sido experimentados con animales, cuando las pinturas con las que pintamos la casa han sido experimentadas con animales. Quiero decir, eso llega a un nivel tan, tan global, la experimentación con animales, que la B12 realmente me parece como, o sea, una opción que demuestra que te has planteado las cosas, ¿no?, y que realmente lo estás intentando hacer lo mejor que puedes. La alternativa, que es no ser vegano, vas a contribuir mucho más a la experimentación con animales, por todos los antibióticos, todas las hormonas que toman todos los animales de granja, que siendo vegano y tomando la B12. Siempre puedes esforzarte, buscar marcas, etcétera, pero no me parece que sea un problema como para llevarte a obsesionarte con ello, vamos. No sé qué opinas, Pablo. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, y eso, en cualquier caso, existen marcas que no experimentan y las puedes encontrar sin problema, las puedes pedir por internet o en cualquier ciudad las puedes encontrar, o sea que no hay mayor problema con eso. Y María, tú que conoces bien el tema de la experimentación en animales, ¿nos podrías explicar un poco cuál es la situación actual en los laboratorios que hacen estos experimentos con animales? Bueno, pues la situación actual es de un gran desconocimiento, mucha dificultad para encontrar los datos. Lo digo para que sepáis que hay mucha divergencia en los datos, porque realmente es un mundo que, si lo sacas de los científicos que trabajan en él, pues no se sabe casi nada. O sea, tú no tienes mucho contacto con los animales de granja, pero igual cuando vas en el coche los ves pasar, cuando van al matadero, te puedes asomar a una granja. En los laboratorios son sitios cerrados donde solamente ellos saben realmente lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir un poco de las cosas, que de los datos que da, por ejemplo, la Unión Europea o el Reino Unido, que son los dos únicos, el único país y el único conjunto de países que dan datos, porque los demás no los dan. Como experimentación, para definirla, pues en la legislación española y europea sobre experimentación animal, la define como toda utilización de un animal con fines científicos que pueda causarle dolor, sufrimiento, estrés o lesión prolongados. O sea, que ya veis más o menos lo que dice la propia legislación, que es la experimentación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la experimentación se centra sobre todo en medicina veterinaria y especialmente en la ciencia básica. Estamos en la era de la biología, sobre todo biología molecular, genética, y hay muchísima experimentación ahí, muchos animales modificados genéticamente, el 50% de los que se usan en el Reino Unido están modificados, y ahí la verdad es que es donde ahora mismo está pegando más fuerte. Hay también bastantes experimentos toxicológicos que se basan en obligar al animal a ingerir o inyectarle productos a testar y que se hacen para medicina y veterinaria, pero además para productos industriales, agrícolas, contaminantes, productos del hogar, cosméticos. O sea que no debemos pensar que experimentación es sinónimo a medicinas, ni mucho menos. En cuanto a los datos de los animales que se usan más, pues ratas y ratones son el 72% de los animales que se utilizan en la Unión Europea. Hay muchísimos peces ahora también en experimentación por un problema también de especismo, porque muchos tests que eran muy discutidos con perros y gatos, por ejemplo, se hacen con peces y ya no pasa nada, ¿no? Entonces ha aumentado mucho porque son baratos y además se evitan problemas. Y también ha aumentado mucho la presencia de aves. Aparte de estos animales, pues bueno, perros y gatos se siguen utilizando bastante y algunos monos. En cuanto al número de animales total, la Unión Europea para 2002 dijo que teníamos 11 millones de animales muertos en el laboratorio, sin contar los animales que se han experimentado con fines militares, que esos no se pueden meter en las estadísticas porque son experimentos secretos, entonces de esos no se sabe nada. Estos son un 10% más de lo que había en el 97, o sea, en 5 años ha subido un 10% la cantidad de animales utilizados. Con esto quiero recalcar que es mentira lo que dice la Unión Europea de que se está intentando reducir la cantidad de animales. Y bueno, pues sobre la vida en los laboratorios, pues aparte del dolor de los experimentos, pues simplemente decir que la vida es en cautividad hasta el último día, en una absoluta falta de estímulos, en condiciones artificiales, con alteraciones psicológicas. Casi todos los animales de laboratorios que luego acaban en santuarios o en sitios que los recogen se automutilan o muerden a sus compañeros, y pasando muchísimas horas o días incluso en los aparatos de sujeción para hacer los experimentos, que consisten en una inmovilidad total. No me voy a meter en explicar los experimentos, si queréis luego lo hablamos o si alguien tiene alguna duda que me lo pregunte. Voy a hacer un par de referencias a algunos hechos científicos sacados de revistas médicas contra la vivisección. Yo creo que el más importante sería decir que solamente un 1,16% de las enfermedades humanas se han visto alguna vez en animales. Más del 98% de las enfermedades humanas no son desarrolladas por animales. Por lo tanto, usar a los animales para nuestras enfermedades es totalmente artificial y carece de lógica. También decir que del 92% de los productos que se prueban en animales con éxito fracasan en los humanos. Solamente un 8% pasa a pruebas clínicas. Es decir, que realmente hay muchísimas diferencias. Entonces, se utilizan una enorme cantidad de animales para luego muy pocos resultados en humanos. El gran problema de la experimentación, por lo que pasan muy pocos medicamentos a la fase de humanos, sería por la extrapolación, ¿no? Es la gran crítica a la experimentación. Los animales son iguales que nosotros en algunas cosas, fisiológicamente digo, y distintos en otras. Por lo tanto, no sabes si van a reaccionar de manera similar o diferente. O sea, si fuesen totalmente iguales o totalmente distintos, sí que podrías extrapolar, pero es que a veces son iguales y a veces no. Las condiciones de los laboratorios son muy artificiales. Las enfermedades que desarrollamos, sobre todo en los países ricos, suelen ser por una suma de factores. O sea, normalmente un cáncer no te da por un solo factor, sino por un estilo de vida y además por algo que llevas muchos años. Mientras que en un laboratorio es un solo factor, por ejemplo, irradian a un ratón y además lo tienen que irradiar en una semana, ¿no?, para poder investigar, con lo cual no tiene nada que ver con lo que tú desarrollas. Y luego algo muy importante, que es que los animales no pueden expresar efectos que tú no reconozcas a simple vista. No te pueden decir, me duele la cabeza, veo nublado, he dejado de ver, tengo insomnio, tengo taquicardias, no lo pueden decir. Entonces, todo eso luego en humanos es cuando realmente se ve, porque realmente no los puedes ver. Y bueno, ya un poco para terminar, decir simplemente que las enfermedades que más matan a los humanos, la enfermedad que más mata a los humanos es el hambre y la pobreza. Tenemos que 10 millones de niños mueren al año simplemente por hambre y por problemas que ya tienen solución. Y en los países ricos lo que mata a las personas es el estilo de vida. La primera causa de muerte son infartos, la segunda son derrames cerebrales, ambas ya sabemos cómo se pueden evitar, y luego cáncer de pulmón, la tercera. Tenemos que en los países ricos el 80% de las muertes por enfermedades son prevenibles. Entonces realmente tampoco podemos basar en nuestra supervivencia en la experimentación animal, sino mucho más en nuestra forma de vivir realmente. No sé si hay algo que queráis. Bueno, y siendo esto como es, ¿por qué se hacen entonces estos experimentos? No sé, en ocasiones se argumenta que sin la experimentación no se habrían podido alcanzar grandes progresos en campos científicos, en medicina, en cosmética. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, pues sobre por qué se experimenta, creo que la razón más fuerte es la inercia. Es más fácil seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora que hacer cosas nuevas. Es muy importante también la legislación. Hay muchas leyes que obligan a sacar productos experimentados y eso es una traba para gente que quiere empezar a investigar sin experimentar. Las subvenciones son muy importantes porque en ciencia, si sabéis un poquillo, el dinero que te dan es por lo que publicas. Entonces, con la experimentación animal se generan muchísimos datos, se generan muchísimas publicaciones y aunque no descubras nada, tienes bastantes subvenciones. Si tú haces un estudio de 10 años preguntándole a los pacientes del médico de cabecera, no vas a sacar nada, te van a quitar la subvención y te vas a quedar ahí, aunque luego en un futuro pudieses tener buenos resultados. Otra razón es la generación continua de nuevos productos. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay más de 240 medicinas esenciales y hay más de 200.000 medicinas. Entonces, por cada medicamento esencial tenemos 1.000 que realmente no es esencial. Aparte ya de los medicamentos, tenemos nuevo champú anticaspa, pelo brillante, champú anticaspa, pelo brillante, yeah. Seco en las puntas, o sea, tenemos de todo y cada día hay nuevas cosas, ¿no? Entonces, eso requiere una experimentación detrás. Tenemos, por otro lado, una sociedad que basa su bienestar en la ciencia y en la tecnología. Absolutamente toda tu salud la pones en manos de los médicos y de los científicos y tu bienestar o tu calidad de vida en la tecnología. Y por otro lado, hay mucha aceptación social y también bastante desconocimiento. ¿Por qué hay aceptación social? ¿Por qué está moralmente aceptada? Pues cuando tú le preguntas a un investigador por qué experimentas con animales, él te dice, pues porque los animales son como nosotros. Entonces, lo que veamos ahí lo podemos aplicar a nosotros. Pero si le preguntas, ¿y entonces por qué está moralmente aceptado experimentar en animales y no en personas? Te dice, no, porque no son como nosotros. Entonces, los animales de laboratorio están ahí en la línea roja entre que son lo suficientemente parecidos para que lo que hagamos con ellos nos valga y lo suficientemente diferentes para que no se les tenga en cuenta. Y la excusa que te suelen poner suele ser la inteligencia, ¿no? Lo cual es una razón para experimentar con gente retrasada, con bebés, con enfermos de Alzheimer, quiero decir, no es una razón realmente para separar. Entonces volvemos a lo que hablamos al principio, es puro especismo, simplemente porque son animales y punto. Y puro especismo también dentro de la experimentación, cuando no se hace con perros una cosa, pero sí con ratones, ¿no? Cuando la gente levanta la voz a experimentar con perros, que eso ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, lo cambian a ratones y ya todo el mundo está tranquilo. En cuanto a lo de los progresos, pues, o sea, en primer lugar, el hecho de llegar a un sitio, a un punto por un camino o en unas circunstancias no quiere decir que no llegues por otro camino. O sea, decir que si Colón no hubiese descubierto América no conoceríamos América es la lógica que se utiliza hablando de la experimentación, pero no es una lógica real, ¿no? Entonces, muchos productos que han sido experimentados en animales los podríamos tener sin esa experimentación. Podríamos tener productos que ahora no tenemos porque han salido negativos en animales y que podrían ser útiles y no tendríamos productos que se han experimentado con animales. O sea, sea, yo no quiero decir que la experimentación animal sea un fraude científico, no pienso que sea un fraude científico, pienso que no es la panacea como nos la pintan, pero no digo que todo lo que haga la experimentación está mal, quiero decir científicamente, digo que no es éticamente aceptable, no que sea todo un fraude, ¿no? Entonces si dices, ¿cuál ha sido entonces el papel de la experimentación animal para el progreso? Pues yo pienso que la experimentación animal básicamente ha sido muchos años de investigación, mucho dinero y pocos resultados para el hombre. En algunos casos, grandes cagadas, como la talidomina, ¿no?, que dejó a 12.000 fetos con malformaciones, el cloquinol, que solamente en Japón hubo unas 30.000 personas parapléjicas, o sea, ha tenido grandes cagadas por lo que hablamos antes de la extrapolación. Y luego, en algunos casos, adelantos para la ciencia, y eso hay que reconocerlo. ¿Esos adelantos lo justifican? No, o sea, yo digo, sí, puede ser útil, claro que puede ser útil la experimentación, pero eso no lo justifica. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque el progreso es en nuestro beneficio, o nos dicen que es en nuestro beneficio, luego habría que ver qué es calidad de vida, qué es progreso, tal, pero son nuestras enfermedades, nuestros productos. Entonces, obligarle a un conejo a que se beba el motor de un coche cuando no conduce y no tiene coche, vamos, claramente es una injusticia, ¿no? Si tú quieres tener coche, si te parece muy importante que haya aceite de motor, ¿te lo vas a tragar? No, pues igual es que no es tan importante para ti, ¿no? Es muy fácil avanzar a costa de los demás cuando no es a tu costa. Otra razón importante es que hay muchos avances científicos que se ha llegado a ellos usando a humanos sin su consentimiento y eso no los justifica. Por ejemplo, la vacuna de la viruela es uno de los mayores logros científicos de la historia y se ha hecho utilizando a gente pobre. Actualmente hay mucha investigación con gente con SIDA en África y es gente que no sabe que están experimentando con ella. Se han experimentado anticonceptivos, fiebre tifoidea, hepatitis, cáncer, radiactividad, siempre con gente pobre, con niños huérfanos, con gente enferma, con gente retrasada. Entonces, sigue un poco la lógica de la experimentación, ¿no? Tú vales menos que yo, o tu vida, tu sufrimiento es menos importante que el mío, experimento contigo. Y por último, decir que muchos de los experimentos que hay actualmente tienen alternativas que son viables, a pesar de que, por ejemplo, para el Reino Unido, el presupuesto científico para buscar alternativas es el 0,00002% del presupuesto global científico, ¿no? Y a pesar de eso salen alternativas. Entonces, todo el dinero que se gastara en experimentación se utilizase para alternativas, habría muchas. Entonces, ¿el avance científico es importante? Yo pienso que sí, pero no el avance por el avance. O sea, pienso que tienes que saber hacia dónde vas. ¿Realmente a mejorar la calidad de vida? ¿Realmente nosotros nuestra calidad de vida mejora teniendo más medicamentos o con lo que tenemos ya simplemente mejorando el estilo de vida estamos mejor? Luego, ¿para qué avanzas? No sé, ya he dicho antes que la mitad de los animales que se usan son modificados genéticamente, hay mucha investigación en genética para hacer animales transgénicos y cosas así. Entonces, ¿para quién avanzas? ¿No? ¿Avanzas para los ricos? ¿Avanzas para todo el mundo? ¿Y a costa de qué? Pues lo que he dicho antes, del sufrimiento de otros. Tú puedes justificar el avance cuando no es tu sufrimiento. Entonces, pienso que el tema de los progresos no hay que mitificarlo, tampoco hay que engañar a la gente y decir, como se decía muchas veces, la vivisección es el mayor fraude científico del mundo. No es así, simplemente no es aceptable. Sí, no sé si Pablo... No, estoy totalmente de acuerdo, creo que no podría aportar nada más a lo que ha dicho María. Bueno, también en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de, ha salido ya un poco anteriormente, de infinidad de productos con origen animal y en la gran mayoría de las veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Se utilizan animales para ropa, para productos de limpieza, para cosméticos. ¿Hasta dónde llega esta industrialización de los animales? ¿Y hasta dónde también el desconocimiento por parte de la gente sobre este tema? Bueno, a día de hoy es prácticamente, vamos, es imposible no consumir algún producto que esté mínimamente relacionado con la explotación animal porque, como ya hemos visto, casi todo está experimentado o casi todo lleva algún subproducto, ¿no? Desde los plásticos, las pinturas, el alquitrán de las carreteras, todo puede llevar algún subproducto de origen animal, ¿no? Y esto se debe a que las empresas que explotan directamente a los animales, como la industria cárnica, la industria lechera y demás, su actividad genera una gran variedad de subproductos que venden barato a otras industrias, como eso, el plástico o la pintura, y les sale bastante rentable adquirir esos subproductos y añadirlos en lo que venden ellos, ¿no? Y la cuestión es que todos estos subproductos no serían rentables si no existiera la explotación directa de los animales. Es decir, que si a una vaca no se sacara beneficio de su carne, de su leche y de su piel, pues no saldría rentable explotarla para obtener hueso o otros subproductos, ¿no? Entonces, cuando se acabe esa explotación directa de los animales, todos estos subproductos que están en las pinturas, los plásticos y demás, pues también dejarán de existir porque buscarán alternativas más baratas, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, pues lo mejor es no obsesionarse demasiado tampoco con esto y llevar un estilo de vida vegano que se muestre sencillo para que todo el mundo, el mayor número de personas, lo pueda asumir fácilmente. Y no llevar una vida pues no consumista y dedicar tu tiempo a luchar por los animales. Creo que todo eso es mucho más positivo que estar obsesionado con que no consumas nada que esté mínimamente relacionado con la explotación animal, ¿no? Pues según esto que has dicho, o sea, muchos de estos subproductos no es que sean necesarios para hacer el producto, es decir, no hace falta exactamente hueso de vaca para hacer pintura, sino que podría hacerse con cualquier otra cosa, pero por una cuestión económica, digamos, ¿no? Además se utiliza para eso, ¿no? Claro, porque es eso, sale muy barato a las empresas de explotación directa, pues les da prácticamente igual tirarlo que venderlo muy barato, entonces pues tiran de eso, ¿no? Bien, pues pasando a otro tema, no podemos olvidar que, por ejemplo, en nuestro país las tradiciones culturales utilizan en gran medida a los animales. ¿Qué les diríais vosotros a aquellas personas que justifican la barbarie recurriendo a eso que llaman cultura o tradición? Bueno, el hecho de que una actividad sea tradicional, lo único que dice sobre esa actividad es que se lleva haciendo mucho tiempo, pero no habla de si es justa o es injusta, ¿no? La tauromaquia, por ejemplo, pues es un ámbito más de la explotación animal y es el que genera más rechazo social, quizá porque el sufrimiento es más visible, ¿no? Y la mayoría de la gente se opone porque tampoco disfruta con ella, ¿no? Pero paradójicamente si están a favor de pagar para que maten a una vaca, que es igual que un toro, para disfrutar del sabor de su carne, y les parece mal que otros paguen para que torturen a un toro para disfrutar de ese espectáculo, ¿no? Bueno, ¿algo que añadir, María? Sí, bueno, que por tradición, si es algo simplemente que se viene haciendo desde hace muchos años, tenemos la guerra, la esclavitud desde los egipcios, la mujer siempre ha estado en un segundo plano, entonces son cosas que se intentan superar con el tiempo, y no porque se hayan hecho desde siempre va a continuarse. De hecho, son errores que se vienen continuando y que en algún momento habrá que superar. Eso es evolucionar, ¿no? Yo sobre la tauromaquia sí que quería decir que me parece importante no olvidar ese tema en un discurso quizá más de liberación animal, veganismo, etcétera, no tener ese complejo de bienestaristas, de reformistas, porque haya gente que se dedique solo a la tauromaquia, como no tener la sensación de que es de pringaos, ¿no? Si te dedicas a la tauromaquia, quiero decir, me parece un tema muy importante, quizá también en algunos aspectos, aunque sea por el simbolismo, ¿no? O que se pueda tirar de otras cosas a través de ahí, pero pienso que hay que tenerlo en cuenta. En el Reino Unido, por ejemplo, ha habido una lucha muy dura contra la caza del zorro, que es una cosa muy tradicional allí, y la gente que estaba dándolo todo contra la caza del zorro y jugándosela, pues era grupos más bienestaristas, ¿no? Pues más reformistas, buscando que no se cace al zorro porque es innecesario, y muchísima gente con unas ideas de liberación muy profundas que estaban ahí también. Entonces pienso que en España el tema de las fiestas con animales no podemos olvidarlas por el miedo a caer en lo típico, ¿no? En el maltrato por excelencia que sería la tauromaquia. Puede ser un paso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Otra de las críticas principales al veganismo viene a decir que es una lucha limitada al primer mundo, vamos, que es elitista. Se suele desconfiar de la viabilidad económica y ecológica del veganismo. ¿Qué opinas? Bueno, a mí lo de que es elitista es quizá lo que más me chirría, ¿no? Puedes ser vegano y ser pobre y puedes ser vegano. O sea, no tienes que asimilar tampoco vegano a herbolario, vegano a seitán, a salchichas de tofu, no hace falta. Y menos en España, ¿no? Que tenemos una cantidad de cereales, legumbres, verduras. Somos unos afortunados en ese sentido. Entonces, a mí lo de elitista no me gusta. Y de hecho, si ves a la mayoría de la gente vegana, no suele ser gente de la élite, ¿no? Hay muchos chavales con muy poco dinero veganos, y realmente una dieta vegana es una dieta que no te requiere un desembolso económico, ni mucho menos. Y el rollo de que es de pijos, de misántropos, de gente que, nos, que se preocupa por los animales porque no se preocupa, no tiene nada que preocuparse de otras cosas, etcétera. Bueno, pues las luchas de liberación animal yo creo que son la prueba evidente de que es mentira. Es una lucha que yo creo que ahora de las que se están llevando a nivel mundial es súper potente, la gente que lo está haciendo es gente que se lo está jugando todo, y ya no me refiero a estar en la cárcel o no, pero gente que igual todas las mañanas está dando panfletos, o sea que es gente realmente concienciada, y no pienso para nada que sea de pues eso, de pijos, ¿no? De amantes de los animales. No es una cuestión de amor, sino de justicia, ¿no? Entonces, luego, lo de si es, sería extendible o no, bueno, yo pienso que como la cadena trófica, no sé si antes lo has dicho tú, Mar, pero bueno, como los niveles de energía cada vez va pasando un 10% del nivel anterior, realmente cuanto más vegetales metas en la dieta, más gente puede alimentarse con esa dieta. Entonces creo que eso sí que puede ser bastante positivo. Es verdad también que el veganismo es una forma de vida y como todo te lo marca el entorno, ¿no? Ahora quizá menos, pero a todos los animales siempre te lo marca el entorno, entonces pienso que tampoco hay que comerse la olla con si un tuareg en el desierto puede ser vegano o un esquimal. Pienso que eso no tiene sentido, ¿no? No porque se restrinja al primer mundo, de hecho los países en vías de desarrollo o pobres, si los queréis llamar así, tienen una dieta mucho más vegetariana que en Europa y Estados Unidos, sino porque por una cuestión de que no vas a estar pensando qué pasaría en Alaska si se hacen veganos, no le veo mucho sentido. Y a nivel ecológico suelen, bueno, los que no son partidarios del veganismo suelen argumentar que pues que no, el cultivo masivo de cereal, por ejemplo, daña el ecosistema. ¿Tenéis algo que decir acerca de esto? Hombre, a ver, a nivel ecológico, aparte del gran problema de la pesca, que no se tiene en cuenta, y el 70% de la tierra es agua y los bancos de pesca están todos agotados, las cadenas tróficas están destruidas totalmente, se están pescando peces que ni siquiera son comestibles ya para hacer piensos, o sea, se ha llegado a un nivel ya de esquilmación absoluta, y es algo que tampoco se habla muchas veces. En cuanto a lo que es tierra firme, por decirlo así, el 60% de la deforestación es para pastos y una gran parte de los cultivos de cereales, sobre todo soja, maíz, va para alimentar a los animales. Entonces, cuando te critican por tomar soja, bueno, cualquier persona que coma animales está comiendo soja, ¿no? Y está comiendo otros cereales. Bueno, hace poco veíamos cómo se trataba en televisión el tema del veganismo desde el punto de vista sensacionalista de Mercedes Milá. Y bueno, hace más tiempo sí que oíamos acerca del proyecto Gran Simio, se debatía en los parlamentos europeos. ¿Qué pensáis de la adopción por parte del sistema de los discursos pro liberación animal? Bueno, yo creo que el debate sobre los medios, sobre utilizar a los medios para promover el mensaje es complicado, ¿no? Sí. Por un lado, pues tienes la posibilidad de llegar a millones de personas gratis, ¿no? Salir en televisión cuesta muchísimo dinero y tienes esa oportunidad, ¿no?, de que te vean ahí pues millones de personas. Y por otro lado está la posibilidad de que te manipulen el mensaje, de que no llegue como te gustaría, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, aunque en algunos casos los medios han manipulado, como por ejemplo en el caso del programa este Mercedes Milá, que sacaron ahí a un ganadero ecológico presentándole como que era una buena alternativa a la explotación de los animales, pues salvo algunos casos así, en general creo que sí que los medios han tratado más o menos adecuadamente el mensaje y creo que en líneas generales ha sido más ventajoso que contraproducente, ¿no? Yo a lo que dedico mi tiempo de lucha, de activismo, es a conseguir que el mayor número de personas posible pueda plantearse el dejar de explotar a los animales y creo que a través de los medios puedo llegar a gente que a lo mejor no puedo llegar de otra manera, ¿no? A gente mayor, a, no sé, a trabajadores, estudiantes, ¿no? Quiero que sea algo que pueda llegar a todo el mundo. Y bueno, los medios no son una forma perfecta de hacerlo, pero creo que hay que considerar la posibilidad de, en ocasiones, utilizarlo, ¿no? Y bueno, en el tema del proyecto Gran Simio o de en general de las leyes respecto a este tema, pues yo sé que a nivel político social, pues el sistema actual no es lo más deseable en general, ¿no? Pero si mientras llega un cambio sustancial a nivel social o a nivel político, se consigue que en este tiempo pues el Estado prohíba ciertos ámbitos de explotación animal, como que se prohíba el circo, la tauromaquia o la experimentación, pues yo me parecerá bien porque significará que habrá menos animales sufriendo y se matarán a menos animales. Y bueno, pues me parecerá bien. María. Bueno, pues yo pienso que realmente el sistema como tal, no la gente, sino el sistema como tal, me parece difícil que adopte un discurso profundo de liberación animal. Pienso que sí puede adoptar reivindicaciones concretas y esas reivindicaciones concretas pueden ser positivas, o sea, puede haber prohibiciones que sean positivas. Por ejemplo, se prohíbe la caza del zorro, pues ese zorro ya no sí. Ya no le van a estar persiguiendo, pero pienso que como tal un discurso de liberación animal no es compatible, o sea, un sistema no lo va a adoptar. Puede adoptar un discurso más de bienestar animal, de reformas, pero no liberador desde la base. Entonces, si tú tienes un discurso liberador y abolicionista, pienso que tampoco te tienes que estar preocupando sobre si el sistema te va a engullir o no. Si tú lo das bien desde la base y no y estás convencido de lo que estás diciendo, no creo que tampoco vaya a ser adoptado. Sobre el proyecto Gran Simio, por ejemplo, si es un proyecto especista, claro, porque lo que te está diciendo es ellos se parecen más a nosotros y por lo tanto tienen que tener más derechos. Se hace un poco como un ranking de sufrimiento, por así decirlo, al decir, bueno, ellos se pueden dar más cuenta, o ellos, lo cual no estoy diciendo que sea mentira, pero creo que no ir dando derechos, sino ir eliminando explotación por parecerse más a nosotros, es totalmente antropocentrista, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que van a salir muy bien parados los grandes simios si se aprueba, eso está claro. Pero, pues por ejemplo, en el caso de los laboratorios, que es un caso donde se quiere aprobar el proyecto Gran Simio, es que seguimos teniendo el 75% de ratones, que son la masa fuerte sobre los que se experimenta, que no se parecen a ti. Entonces, yo qué sé. O sea, lo veo complicado estos asuntos, en realidad. ¿Sí? Bien, por último, ¿consideráis que la liberación animal está enmarcada dentro de una lucha más amplia contra la dominación? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque si te opones a, a que los animales no humanos vivan dominados para beneficio de los seres humanos, es lógico que también te opongas a que esa situación la vivan otros seres humanos, y creo que sí, que todas las luchas en contra de la dominación, de la discriminación y demás están relacionadas, tienen la misma base, ¿no? Sí, yo quería añadir una cosa, y es que, no sé si se ha comentado ya antes, que a veces a los vegetarianos nos tachan un poco de cómo puedes luchar por los animales con todo lo que hay que hacer por los seres humanos, ¿no? Yo creo que no es incompatible en absoluto, ¿no? Que hay que luchar por todos. Y incluso yo, antes de ser vegetariana, cuando me planteaba las razones éticas un vegetariano, pensaba todo lo contrario. Digo, si esta persona se ocupa de especies que son diferentes a la de él, ¿no? Pues en principio parece que se va a ocupar más que una persona que a lo mejor no tiene ese planteamiento, ¿no? Que si te planteas por las especies diferentes, pues lógicamente te vas a plantear por individuos de tu propia especie, ¿no? Sí, yo también veo la relación no solo con los humanos, porque obviamente somos animales y liberación animal pienso que tiene que englobar a todos, si bien hay que hacer el matiz de que la situación de los animales es mucho más sangrante que la de los humanos, entonces quizá sí queda más camino por recorrer, y sí es lógico que haya gente que se centre más en eso, pero pienso que la idea global no hay que olvidarla, que todo viene de lo mismo, ¿no? De una dominación, de una jerarquía, de un dominador, un dominado. Yo lo que quería hacer un poco de hincapié es sobre la relación entre liberación animal y liberación de la tierra, o ecologismo, como lo quieras llamar. El ecologismo que se vive ahora, por ejemplo, en España, es muy antropocentrista y muchas veces choca frontalmente con la liberación animal, mientras que en otros sitios, por ejemplo en Estados Unidos, se va viendo una relación más profunda entre liberación animal y liberación de la tierra, y realmente están trabajando en conjunto, lo cual a mí me parece increíble, porque pienso que todos formamos parte de la tierra, ¿no? Los animales también, y que está, o sea, es muy importante centrarte en los animales más dominados por el hombre, que serían los animales domesticados, por así decirlo, pero queda un montón de cosas, animales, ecosistemas, etcétera, que no merece, o sea, que merece la pena no olvidarlos. Pienso que me parece muy triste el choque que se está dando, ¿no? O sea, lo entiendo, porque el ecologismo es bastante antropocentrista, pero sí que me gustaría recalcar la idea de dominación contra la tierra, dominación contra el hombre, contra los animales, juntarlo todo y llevar un planteamiento realmente de base, ¿no? Que es, pues, desterrar el antropocentrismo y a partir de ahí poder trabajar por las personas, por los animales y por la tierra, vamos. Vale, pues sí, pues nos quedamos con ese intento de seguir la lucha contra esta dominación, y nada, agradecer a Mar, a María y a Pablo que hayan aceptado nuestra invitación y que hayan pasado esta tarde con nosotros. Hemos aprendido mucho y bueno, agradecerles también que sigan luchando por esa liberación de los animales y por esa liberación de la tierra. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Para cualquier duda o sugerencia, escríbenos a linguafrancaradio@gmail.com. El día 5 del pasado mes de diciembre comenzó en la Escuela Popular La Prospe de Madrid el sexto encuentro del libro anarquista. La primera charla de esta edición corrió a cargo de Servando Rocha, que presentó su último libro Nos estamos acercando, la historia de la Angry Brigade. La Angry Brigade, Brigada de la Cólera en castellano, es un grupo que desarrolla su acción a finales de los años 60 y principios de los 70 en Inglaterra. Estaba formado por jóvenes de clase media que habían roto con la vida universitaria para vivir bajo los ideales socialistas, desde vivir en una comuna o realizar acciones callejeras hasta, llegado el momento, pasar a la agitación armada. Pasaron por un proceso de aprendizaje que nació en las multitudinarias manifestaciones contra la guerra de Vietnam, en las que se crearon grupos que rompían con el grueso oficial. Los miembros de Angry Brigade veían su violencia revolucionaria como una respuesta justificada a la violencia empleada por los estados, como en el caso de la guerra de Vietnam. Por ello, realizaron 1.075 actos de violencia entre 1968 y 1971 en Inglaterra. Dentro de aquel movimiento contestatario contra la guerra de Vietnam que se había manifestado ante las embajadas de Estados Unidos y que se había enfrentado a los policías que las custodiaban, se planteaba una gran pregunta, hasta el momento tabú. ¿Qué pasaría si lográsemos rebasar la barrera policial? ¿Qué haríamos? Había un lugar innombrable por parte de la militancia que era precisamente el de la violencia. ¿Qué hacemos si cada marcha termina con detenidos? ¿Qué hacemos si cada marcha termina con manifestaciones reprimidas por la policía? Esas discusiones que, igual que ahora, dinamitaron, literalmente dinamitaron el consenso, muchas veces artificial, por parte de la nueva izquierda, esas son las discusiones en las cuales también fueron partícipes Angry Brigade y también fueron partícipes precisamente de ese debate, ¿no? Uno de los principios más importantes de Angry Brigade era atacar a la propiedad, no a la gente. En uno de sus comunicados, en el número 14, decían que no se puede disponer de la vida humana. Estaban inspirados en las guerrillas europeas, como Brigadas Rojas en Italia, RAF en Alemania, Weathermen en Estados Unidos y Grupo Primero de Mayo en Francia. Pero no tuvieron tiempo de posicionarse ante los atentados de Lira en Londres, que se produjeron años más tarde. La historia de Angry Brigade supone el final de un periodo marcado por el ultrarromanticismo y se sitúa justo antes de que empezara a tomar cuerpo la amenaza terrorista en los grandes países de Europa. Es la historia de los derrotados de mayo del 68, refleja el final de una época. Mucho más interesante analizar esa pérdida de la inocencia del movimiento revolucionario que reproducir hasta la saciedad y ya de una forma cansina la imagen de los enamorados besándose tras las barricadas del barrio latino en París. Creo que esa historia que nace a partir del año 68 o desde el año 68, creo que es muchísimo más importante para al menos intentar comprender o tener al menos elementos que nos permitan precisamente interpretar nuestro presente para precisamente transformarlo. La historia de Angry Brigade representa también el final de una estrategia, el final del pacifismo, el final de las largas marchas de la nueva izquierda frente a la embajada de Estados Unidos. Uno de los aspectos más interesantes de la Angry Brigade es que conserva cierta irreductibilidad frente a otros grupos armados que han sido asimilados, como es el caso de la RAF, que acabó siendo asumida como parte de la cultura pop mediante la mitificación de sus líderes. La marca Prada comercializó las gafas que utilizó Ulrike Meinhof y los pantalones de Andreas Bader se convirtieron en superventas. Esto se debe a que la Angry Brigade no estaba formada por personajes lejanos o míticos, sino que... El Angry Brigade es el hombre, es la mujer que tienes a tu lado, lleva una pistola en su cuerpo y cólera en la mente, es decir, cualquiera podía ser miembro del Angry Brigade. Otros aspectos fascinantes del Angry Brigade son las conexiones con el fenómeno punk y las ideas situacionistas, así como la riqueza y heterodoxia del propio nombre Angry Brigade, que hacía referencia a un pasado de disidencia, y sobre todo negaba la herencia de la sociedad inglesa tras la Segunda Guerra Mundial. Pero probablemente lo más interesante que dejó la Angry Brigade fueron sus comunicados, según el autor del libro, los más bellos que se han escrito en la historia de la agitación armada. Así, frente a los comunicados de grupos antecesores, como el Grupo Primero de Mayo, muy directos y escuetos, dos años después la Angry Brigade escribía cosas como esta. Si no estás ocupado naciendo, estás ocupado comprando. El futuro es nuestro. La vida es tan aburrida que no hay nada que hacer aparte de gastar todo nuestro salario en una falda o en una camisa. Hermanos y hermanas, ¿cuáles son vuestros deseos reales? ¿Estar sentado en la cafetería con la mirada distante, vacía, aburrida, bebiendo un café que no sabe a nada o quizás volarla o pegarle fuego? La única cosa que se puede hacer con estas casas modernas de la esclavitud, llamadas boutiques, es simplemente destrozarlas. No se puede reformar el capitalismo del beneficio y la humanidad. Simplemente hay que darle caña hasta que se rompa. Revolución. Comunicado número 8 de la Angry Brigade. La historia de este grupo concluye con la encarcelación de 4 de sus miembros, condenados a 10 años de prisión, no por ser autores de los atentados, sino por conspirar, que fue lo único que se pudo demostrar. La respuesta del grupo fue la siguiente. Vivíamos atemorizados, nos llamaron locos, aventuristas, el Frente Rojo, nos llamaron agentes del Estado, nos llamaron provocadores por todas las acciones armadas que estaban haciendo. Y dicen, y de pronto salimos a la calle, empezamos a ver que tampoco teníamos tan mala prensa, empezamos a hablar con los amigos, y dicen una frase muy importante, y nos dimos cuenta de que no podían detener al Angry Brigade porque el Angry Brigade no existía. Lingua Franca. Radio de Acción Directa.